quería ser niño. El niño había nacido con su capacidad extendida. Él sabía que todo lo que fuera tendría que regresar. Él sabía que el equilibrio estaba en la base de su andar. Pero él también quería jugar, él quería ser niño y no adulto a destiempo, aún con su capacidad. A la par, otro niño nacía con su capacidad normal, pero sus progenitores veían la irrealidad. Y peor aún, las escuelas que no iban de acuerdo con su edad solapaban a los que le habían dado la herencia. Al final, todos se daban cuenta que el niño tenía que madurar. El niño tenía que ser niño antes que genio, antes que adulto, antes que publicidad. El primer niño maduraba de a poco, mantenía un buen promedio en la escuela propia de su edad. Era ocurrente, planeaba sus proyectos, sabía que tenía una capacidad especial, pero también sabía que era niño y no adulto en desfase. Él quería crecer en sus tiempos y de adulto sembrar su semilla en su familia y en la prosperidad. El segundo niño regresaba a las escuelas propias de su edad y también mantenía un buen promedio. No tenía la capacidad extendida del primero, pero no era el punto. El punto y lo importante es que ya no vivía en la irrealidad. Él cumpliría sus tiempos y su edad. Sembraría su semilla en la familia y en la prosperidad.